Complicada, que eres celosa, un poco caprichosa y te enojas por nada. Y la verdad que ya me está dando miedo por todo lo que dicen. Pero te quiero y un amor como el tuyo no cualquiera lo consigue. Pasan los días y yo estoy comprobando que lo que han dicho es cierto. Te complicas por todo lo que hago y hasta me quieres muerto. Si en la semana discutes con tu hermana, pago las consecuencias. Eres muy niña y ya tan complicada, mi dulce enamorada. Niña complicada, no compliques nuestro amor. Niña complicada, que sufre mi corazón. Te complicas cuando estoy, te complicas si no voy. Eres tan complicada. Si no llamo tú te enojas, si te llamo soy pesado. Tu amor es tan complicado. Es cierto que te complicas por todo lo que hago y hasta me quieres muerto. Si en la semana discutes con tu hermana, pago las consecuencias. Eres muy niña y ya tan complicada, mi dulce enamorada. Niña complicada, no compliques nuestro amor. Niña complicada, que sufre mi corazón. Te complicas cuando estoy, te complicas si no voy. Eres tan complicada. Si no llamo tú te enojas, si te llamo soy pesado. Tu amor es tan complicado. Niña complicada, no compliques nuestro amor. Niña complicada, que sufre mi corazón. Te complicas cuando estoy, te complicas si no voy. Eres tan complicada. Si no llamo tú te enojas, si te llamo soy pesado. Tu amor es tan complicado.